Futebol. Aquí llega de nuevo Carrusel Pueblo Nuevo. Hola a toda la afición. ¿Qué tal esas vacaciones de Semana Santa? Esperamos que lo hayáis pasado bien. Damos comienzo a la tercera temporada de Carrusel Pueblo Nuevo. Este último tramo de liga se presenta apasionante para algunos equipos del club. En primer lugar, queremos felicitar al senior por su ascenso de categoría conseguido este fin de semana. Felicidades al cuerpo técnico y a los jugadores. Esta temporada seguimos con los mismos espacios de la segunda. Hoy tendremos la pachanguita, que vuelve y en ella se habla de cómo comportarse en un campo de fútbol. Por supuesto, el Rincón de José no nos abandona y sigue en nuestra radio. Para este próximo fin de semana hacemos un llamamiento especial a la afición para que apoye a nuestro equipo del Alevín A, que juega un partido muy importante para sus aspiraciones de ascender de categoría en Sanlúcar frente al sanluqueño. Este próximo sábado a las 17 horas en el campo de las Palmeras. Les deseamos lo mejor y suerte. Queremos felicitar también el esfuerzo que están haciendo al final de liga a nuestro juvenil B, que está luchando por la permanencia. Ánimo y a seguir trabajando. También queremos apoyo para el infantil A, que tiene un partido muy importante este próximo fin de semana en el campo de la Granja. Ánimo, al igual, y a seguir trabajando. Como veis, tenemos un final de liga emocionante. Ahora más que nunca tenemos que apoyar a nuestros jugadores. Sin más, os dejamos escuchar Carrusel Pueblo Nuevo. En los resultados de los partidos de este fin de semana queremos resaltar la consecución del equipo senior del ascenso de categoría. Felicitarlos desde aquí, que lo dijimos ya al principio. Felicidades al cuerpo técnico y a todos los jugadores. Os dejamos, ha habido resultados para todos los gustos, pero no ha estado mal la jornada, así que os dejamos con los resultados de esta jornada. San Bernardo 2, Senior 2, Juvenil A 3, Safa San Luis 3, Juvenil B 4, Balonlinense 1, Atlético Zabal 11, Cadete A 0, Algodonales 1, Cadete B 0, La Salle Chiclana 5, Infantil A 1, Infantil B 4, Cruz Roja B 0, Alevín A 8, Marinistas 2, Espera B 3, Alevín B 3, Alevín C 2, San José Obrero C 4, Alevín D 3, Zona Sur B 8, Arcos B 4, Prejamín B 1. 1, 2 y 1, 2, 3, sí. Pues en esta temporada de Radio Carrusel Pueblo Nuevo volvemos con el espacio de la pachanguita. En esta ocasión quisimos exponer un tema sobre el tema de cómo comportarse en un campo de fútbol. O sea, cuáles son las normas mínimas que tenemos que seguir a la hora de comportarnos a los partidos en los que vamos, no solamente de la afición, de la familia, sino también del monitor y de los entrenadores. Me parece que ha sido un debate muy interesante y que puede interesar a muchas personas. Así que os dejamos en la pachanguita con el tema cómo comportarse en un campo de fútbol. Bueno, pues estamos ya en la tercera temporada de Carrusel Pro Nuevo y en una nueva andadura de la pachanguita. Esta tarde está con nosotros en Carni. Hola, buenas tardes. Y Fernando. Buenas tardes. Y bueno, yo por supuesto, Xami, digo por si alguno escuché por primera vez la pachanguita. Entonces, bueno, esperemos que todo el mundo haya pasado una buena vacación de Semana Santa, a pesar de la lluvia. Y el tema que hoy queríamos plantear era hablar un poquito sobre cómo hay que comportarse, ¿no? Cómo hay que comportarse en los campos de fútbol, ¿no? El campo de fútbol de donde vamos a ver a nuestros chavales, ¿no? Un poco sí podemos decir al principio que, bueno, que la teoría de comportarse, pues todo el mundo la sabe. Luego la práctica, pues allá es más complicado, ¿no? Porque hay muchos temas de autocontrol, de emociones, que ya hablamos en otra pachanguita, y bueno, pues a mucha gente pues, le cuesta mucho trabajo. Hablando en que no se comportan adecuadamente, pero hay otra gente, bueno, porque que tiene un comportamiento bien y en plan, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo lanzaría sería, ¿cuáles son los comportamientos habituales que vemos en los campos de fútbol? ¿En Carni? Bueno, como te has dicho antes, es verdad lo de mal comportamiento, pero por regla general no todo el mundo se porta igual. Lo que ocurre es que si tú te portas mal, o tú insultas, o gritas, o te peleas con otro, digamos, rival, se deja más notar. Pero hay muy buenos comportamientos, muy buenas relaciones, saben estar entre los clubes, entre los compañeros, entre las aficiones. Yo creo que la mayoría de las personas tienen muy buen comportamiento, muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es lo que te he dicho antes, y ya no te hablo de fútbol base. Estamos aquí hablando de fútbol base porque lo que es el Club Polo Nuevo, digamos, es fútbol base, pero que en todo, en general, primera división, segunda, uh-huh. Porque el otro día en primera división se vio muy claramente como un chiquillo con una bandera del Madrid y la tuvo que guardar porque venía cuatro energúmenos que se lo quería comer, y era un niño con 7 años. Uh-huh. Y lo sacó la cesta 18 millones de veces porque eso no era, vamos, eso no era un comportamiento. O sea que igualmente, pero claro, por regla general la gente se porta bien, la gente sabe estar, respetan al contrario, y yo no lo veo tan drásticamente mal comportamiento. ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Hombre, yo veo que el comportamiento en el campo de fútbol normalmente suele ser normal. La gente se comporta medianamente tranquila. Lo que pasa es que hay muchos que se lo toman demasiado ya en serio y entonces montan el mingo gordo. Y esos son los que se escuchan verdaderamente. Uh-huh. Porque después lo de que vamos tranquilos y digamos, porque yo personalmente voy al fútbol y veo tranquilo. Pero hay muchos que no lo ven tranquilo, hay otros que se lo toman demasiado en serio y eso no está bien, porque ahí los chavales lo escuchan, el entrenador lo está escuchando, y hombre, la verdad es que hay comportamientos que deja mucho que desear, porque yo he escuchado mucho en el campo fútbol y hay muchos que dejan mucho que desear, pero por norma general la gente se comporta bien entre ellos. Uh-huh. Bueno, yo también lo que veo que sí, la norma es que la gente, lo pasa claro, que da un grito, ¿no? Puede llamar la atención, ¿no? Porque está gritando allí detrás de la portería, o está metido con el árbitro, porque claro, da más cante, ¿no? Pero bueno, también si yo veo que hay gente, bueno, porque va a ver el partido y no quiere ningún problema con nadie, porque bueno, pues a mucha historia pues no le gusta y sabe que, bueno, porque le duele y que va a saltar y va a tener que decir algo porque no soporta escuchar ciertas cosas cuando se está jugando entre niños, ¿no? O a los árbitros que también son niños. Hay gente, bueno, pues que va y se reúne el grupito de siempre y ahí, pues bueno, pues ven el partido, se ríen, gente, y otra gente, bueno, pues que va a descargar su frustración semanal. Yo he visto partido en el cual el árbitro es más chico que los jugadores. De edad. De infantil o cadete, ¿no? Cadete. Y el árbitro está más joven que los esos. Y yo no puedo entender cómo un hombre con 25, con 30, 35 años, 40 años, le puede decir a un árbitro con que tenga el chavea 13, 14 años, 15 años, decirle barbaridad. Claro, claro, claro. Díselo a tu hijo. Sí. Bueno, es que ese árbitro puede hacer su hijo, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero es eso, pero lo que estamos hablando. Eso es una persona o dos. Por general, hay muchos que se van a una esquina, van a ver su partido, anima, grita, pero grita en plan animando a su equipo. Pero como eso es lo normal, no llama tanto la atención como el que le dice árbitro hijo. Pero vamos a ver, ahora por último se están viendo ya más insultos que animaciones. Ya cada vez tú vas a los campos y cada vez se están viendo más, porque ya no son afición, ya es forofo. Ya es forofo, es de control. Yo creo que es de control de ellos mismos, que no se puede o ir. Van al campo a desahogarse o los problemas no quieren desahogarse ahí. de alguna manera, porque muchas veces todavía no ha empezado el partido y ya están diciéndole al árbitro otra vez. Cuando aún no sabe ni cómo va el partido, si el chaval se va a equivocar, porque se puede equivocar también, claro. Hombre, que sí, claro, por supuesto. Se puede equivocar, pero no por eso. Tú puedes insultarlo y decirle lo que tú quieras y ponerlo por los suelos. Uh-huh. Pues, es que no se puede insultar a nadie. Yo no creo que... ¿Tú vas por la calle insultando? Yo no voy por la calle exactamente insultando a nadie. O yo sé, o viene aquí... ¿Tú conoces al árbitro para poderle decir, tú es muerto, cabrón, no sé qué? ¿Tú lo conoces a él para decirle, tiene confianza con él? Yo qué sé, tú no vas por la calle insultando a nadie, ¿no? ¿Tú qué, qué derecho tienes? ¿Tú qué derecho te crees que tiene al insultar a una persona? De esa forma. Claro. Yo creo que si el árbitro diría, espérate, voy a llamar a la policía, a ver si tú ahora me vas... Yo qué sé... Yo no creo que nadie tenga el derecho a insultar a nadie de esa forma. De esa forma, ¿no? De esa forma y de ninguna, claro. No lo entiendo. Porque, según vuestro punto de vista, ¿qué normas serían las básicas de comportamiento? ¿Qué normas serían básicas? La primordial es respeto. Tú tienes que tener respeto. Si tú tienes respeto, es la base principal. Para ti, para el contrario, para tus compañeros, para tu amigo, para tu vecino. Uh-huh. Saber respetar. Que se equivoca, tú tienes que respetarlo. Respeta su decisión. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? ¿Te puede agradar o no te puede agradar? Está claro que muchas veces tú gritas y tú dices, hijo de lo que ha hecho. Pero bueno, no te da el derecho por eso de irte y darle dos tortas. Entonces tu hijo, ya ves tú. Sí, pero sí. Vamos, te está hablando de la afición, pero muchas veces son los entrenadores y delegados y son los peores. Sí. Son los primeros que empiezan gritando al árbitro y ya lo que es la afición... entran también al trapo. Uh-huh. Que no es solamente la afición, empecé como he dicho la afición, porque somos los que estamos desde atrás de, digamos, de la portería, detrás, fuera del campo de fútbol. Y ya no te digo nada de los niños, conforme más grandecitos van siendo, más agresividad van viendo, y yo creo que ya eso van aprendiéndolo incluso más que el propio deporte. Claro, claro. Y aparte yo creo que se nota mucho en los chavales. Cuando son ya cadetes, son juveniles, ¿no? ¿Cómo ha sido su educación, podemos decir, en valores, en las categorías más básicas, ¿no? Más pequeñitas. Según los entrenadores que haya tenido anteriormente, desde que ha empezado a jugar fútbol, según si han tenido entrenadores educados y eso, esos chavales lo van a notar. Pero vamos, lo que estamos, la pregunta de antes es el respeto que tiene que haber dentro de un campo de fútbol, como que es un colectivo, como en cualquier lado, el respeto claro, que tiene que haber mutuo. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. El primero que tiene que empezar por el respeto es el entrenador. Yo creo que es fundamental. Venga, el entrenador claro. Tiene que empezar a respetar al árbitro, al contrario. Es que si el entrenador empieza a meter fuego por la boca, el que está fuera y se controla menos, ese sigue detrás del entrenador. Uh-huh. Y por ahí es por donde tiene que empezar. Pero vamos, hay algunos entrenadores que... Bueno, entrenador, aficionado. Hay de todo. Claro. Que es la minoría. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo es la que más cantidad. Que es la minoría. Claro. Los entrenadores son todos muy respetables, son muy buenos. La afición es buena, los niños son buenos. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor es uno, a lo mejor son cuatro aficionados que vienen. Que la mayoría a lo mejor no son ni padres de los niños. A lo mejor vienen a ver partido, un tío, un abuelo, como yo digo muchas veces, digo, son jugadores frustrados y vienen aquí a desahogarse. Uh-huh. Entonces esos son los que llaman más la atención y son los que, digamos, nos perjudican al resto de los aficionados. Pues es claro porque tú hablas en general, hay una pelea, Pueblo Nuevo, Estella, hay una pelea y dices, no vea cómo es la afición del Pueblo Nuevo. No, espera, la afición del Pueblo Nuevo no, era... una persona contra otra persona, ni un equipo ni otro. Pero claro, al decir, al generalizar nos perjudica a todos. Uh-huh. Entonces, si tú esa persona lo hace una vez, vale. Pero por si una vez lo hace una, lo hace tres, y al final esa persona es el garbanzo que hay que echar. Si no, la afición nos van buscando por todos los campos diciendo que somos unos polémicos. Claro, la nueva básica sería el respeto, ¿no? Que hay que llevarlo a cabo. Hombre, es difícil, se dice, ¿no? Es que se vive en los mundos que hay que tener el respeto, no sé qué. Es muy difícil, pero es que hay que hacerlo. Claro. Pero es que hay que hacerlo. Es que empieza por el entrenador, empieza por el padre, por el que está fuera, por todo el mundo. Es que el chiquillo que está jugando al fútbol no puede estar escuchando desde fuera que tu padre o tu tío está o tu abuelo le está diciéndole al árbitro barbaridades. Bueno, al árbitro o al equipo contrario. No, y al entrenador suyo. O su propio entrenador. A su propio entrenador, está poniendo el padre. Y ese chiquillo, a su propio entrenador como los trapos. Uh-huh. Porque sí, eso no. ¿Cómo tendría que actuar el club ante comportamientos agresivos y violentos? ¿Ahí plantearíamos tolerancia cero? Yo cero, sí. Desde principio. No pasa pero, ni una. Pero de primera hora no, yo no le voy a pasar hombre, ni una. Yo a ti no te tengo que decir que tu comportamiento tiene que ser sobresaliente. Tú lo tienes que saber. Tú tienes que llegar al club sabiendo que tú no te puedes pelear ni conmigo, ni con aquel, ni con el otro. Entonces, como tú lo sabes, yo no tengo por qué darte una primera oportunidad. Si tú te peleas por primera vez, pues tú ya venías sabiendo que es lo que había. Uh-huh. Pero a ver, Chami, lo que te he dicho muchas veces es que esto como también es el tema de los entrenadores, el club tiene que saber también qué entrenadores son los que tiene. Si esos entrenadores cada todos los partidos están expulsados. No, pero no hablando solamente de entrenadores, sino de comportamiento agresivo violento por parte de quien sea, de un aficionado, sí, o, de un jugador, un entrenador, ¿sabes? No, lo que me está refiriendo es que no comportamiento de entrenador, sino un comportamiento agresivo violento de un aficionado, de un entrenador, de un bueno, jugador. Bueno, un aficionado, digamos, si el aficionado, aficionado del club, si el o sea, un padre o una madre de un hombre, de, si el aficionado club. De la calle no lo conoce, pero si es un padre, el cual vas a un campo y el padre da la nota o hay bronca por culpa de ese padre, va a otro campo y pasa X. Yo creo que el club tiene que llamarlo, decir, oye, para acá. Por lo menos no puede ir por ahí. Que usted vaya formando al mingo. No, pero por eso yo he planteado de tolerancia cero. El club tiene que llamarlo. Bueno, al menos tiene que llamar para expulsarlo. Exactamente. No, directamente. Sin más oportunidades. No sé qué. Yo sigo diciendo que la persona que es agresiva, la persona que se suele pelear con otras personas, las que vienen montándolo, tú no le tienes que dar ninguna oportunidad. Porque la primera viene la segunda, viene la tercera y al final es lo mismo. Si tú cortas desde el principio por lo sano. Se acabó. Cuando tú eches a dos padres o madres sí, o a dos personas, tú eches a dos personas, ya no echas a más. Por comportamiento agresivo y violento. Por comportamiento. O un niño. Escúchame. Tú no puedes permitir que un jugador dentro del campo, porque lo expulse el árbitro, se lía a patá con otro compañero, con fulano, o se vaya para la grada y se lía a puñetazo. Tú puedes ser el mejor jugador del mundo entero, pero tú conmigo no vas a jugar más. O a destrozar el vestuario contrario. Yo no te lo voy a permitir. Que han entrado, que le han expulsado, lo que se haya roto parte de... Parte del vestuario. Uh-huh. No sé, eso no se puede consentir. Y es lo que dicen Cani. Cuando tú echas dos o tres padres, a los dos o tres padres con sus hijos correspondientes, toma usted su hijo, lo llevo a usted, lo que usted quiera. Echa dos o tres jugadores por comportamiento que no es, coja, toma usted sus hijos y se lo llevo a usted. Ya no usted quiera. Se acabó. Sí, claro, pero hay que hacerlo. Claro, claro. Hacerlo y que hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Yo no te voy a hablar ahora del Pueblo Nuevo, debería de decirlo, pero no lo voy a decir. Hay muchos que a los campos de fútbol no se puede ir como se va. Uh-huh. De agresividad, de insultando al árbitro, nada más todavía no ha empezado, ya están insultándolo. Y después cuando termina el partido diciéndole al árbitro, es que hay mucha gente que se cree que eso es fútbol. Y que sí, le dice claro, a sus hijos que el insultar al árbitro es parte del fútbol. Uh-huh. Porque yo lo he escuchado, ¿eh? Decir, sí. Es que tú no has insultado nunca al árbitro, pero vamos a ver. Es que ¿qué te crees? Es que eso es parte del fútbol. El fútbol no significa que yo tenga que insultar al árbitro porque me da la gana. Es que muchos se creen que eso es parte del fútbol. No, el fútbol es otra historia. El fútbol no es eso, ¿no? Uh-huh. O por lo menos yo no lo tengo concebido como de eso. Sí. Porque ¿qué puede pensar un jugador sobre el comportamiento de la afición? Habría que apuntarle a los jugadores, ¿no? Pero no sé. Esto hay que pensar. Es lo mismo. El jugador está jugando dentro del campo y está viendo que los aficionados fuera se están peleando, que al árbitro lo están poniendo a parir, que le están gritando cuatro penaltis, está cargando el partido. Al final los niños son lo mismo, se meten en la pelea, se vuelven agresivos, se olvidan del juego, ya uh-huh. empieza con las patas, ya empieza a pelearse entre ellos y al final se olvida el juego limpio. Porque se olvida el juego limpio, empieza el nerviosismo, empieza ellos mismos también a gritar al árbitro, el entrenador a gritarle al árbitro, y se convierte aquello en una guerra viva. Y además, yo creo que los árbitros, los internacionales, eso llevan una pegatina que ponen respeto, ¿no? Sí, respeto en inglés. En inglés. Pues eso es lo que estamos hablando, el respeto. Uh-huh. Que nadie tiene por qué insultar a nadie porque les dé la gana. porque sea un árbitro o porque sea un entrenador o por lo que sea. Claro, es como que hay algo, parece que hay algo de intención en el fútbol de que el árbitro es la figura con todo el mundo va, ¿no? Pero claro, estamos hablando en este caso de fútbol base, de fútbol donde hay niños que te están educando deportivamente en un deporte, ¿no? Y bueno, y ahí ya hemos hablado en otras pachanguitas de que, bueno, pues en los valores que se transmite, entonces, bueno, pues los jugadores se transmiten pues la agresividad que la afición está allí, pues claro, pues ya pierden los papeles, empiezan a pegar patadas, se enfrentan al árbitro. Claro, pero lo que digo es que se unen, digamos, a la guerra. Si ellos están viendo que hay un partido limpio, que el árbitro pasa desapercibido, que los padres están desde fuera animando, que está bien, los niños dentro del campo se dedican a lo suyo, a jugar, a intentar ganar, y se acabó la historia. De la otra manera, si ellos están viendo por fuera lo que hay, pues, ¿qué quiere que te diga? Ellos también se unen a lo mismo. Se unen. Por eso que no es siempre, vamos a ver, que estamos hablando de lo malo, que también hay muy buenas aficiones, que hay entrenadores que están contentos, terminan un partido, los niños igual, han perdido un partido, pero han estado bien, los chiquillos se van para su vestuario, se duchan y no ha pasado nada. Que estamos hablando que es lo que más suena a lo malo, que lo bueno también es. Yo he ido a partido y he estado detrás de la portería y junto a mí ha estado la madre del portero, del equipo contrario. Yo era el malo mío, he intentado que gane, ya lo suyo, y aquí no ha pasado nada. A terminar el partido, que vengan a jugar los niños, qué mal, qué mala suerte, qué buena. Hemos salido para afuera para recoger los niños de los vestuarios y como si la muchacha yo la conociera de toda la vida. Te digo que la mayoría de las veces no es así. Pero no es la mayoría de las veces, pero por desgracia está ocurriendo cada vez más. No es la mayoría de las veces, pero... Yo creo que está ocurriendo cada vez más. Porque yo, suena mucho. Sí, pero es que yo cada vez voy a ver más partidos de fútbol. Me muevo cualquier DMT. Voy a ver mucho y cada vez pasa más. Y desde más chicos. Porque ya dices yo que son muy grandes. No, ya hasta de los chicos, desde prebenjamines ya están. Yo no. ¿Por qué no sé vuestros chavales que juegan? ¿Alguna vez han hecho referencia a decir, hay que ver lo que decía este hombre, esta mujer, que todo el tiempo chillando, no sé? No, mi niño dice que él no escucha nada, que cuando está dentro del partido normalmente es muy raro. Él claro, se mete en el partido y no, hombre, a lo mejor el portero que está más cerca, a lo mejor claro, que está más tiempo más cercano a la afición. Yo claro, que no le he preguntado nunca. Pero yo muchas veces no digo que ellos hayan comentado, no sé. No, a mí no me ha comentado nunca que haya pasado nada. Pero vamos, que ellos aunque no me lo haya comentado, ellos lo están viendo porque cuando hay alguna bronca, ya lo que sea, ellos miran. No, pero sí es la verdad que cuando tú estás jugando, claro, tú estás concentrado en tu juego, si tú escuchas un grito, vente, pero no le echas más cuenta. Claro, pero tú no estás siguiendo lo que está pasando en la grada, tú estás siguiendo el juego dentro del terreno. Claro, claro. Porque, ¿qué pensáis, qué medidas tomaríais para mejorar el comportamiento del aficionado en el campo de fútbol? ¿Para quitar el comportamiento? Para mejorarlo. Quitaba el alcohol de los bares. De las instalaciones. De las deportivas, por ejemplo. Seguro que algo mejoraría. Yo no quiero decir que eso sea todo, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo también digo lo mismo, ¿eh? Como ves, que la persona, digamos, que va a liarla, grita, pero siempre es un aliciente más. Si claro, tus facultades no claro, son claro, las idóneas, tiene más posibilidades. Está más perceptivo, está... Igual que lo del carnet conducir, es que yo me tomo dos cervezas y no nervioso. Y puedo llevar coches, ¿sí? Hay otros que se beben dos cervezas y se ponen a pegar gritos. Claro, allí en medio del campo. Claro. Claro, eso es como, yo sé, o cuando tú conduces y no te pones el cinturón porque tú te crees que no te va a pasar un accidente, ¿no? Claro. Y si te pasas en el cinturón, pues te ocurrió, ¿no? No, pero esto no pasa nada, me son dos cervecitas, o esto no bebo nada, ¿no? Bueno, pero tú, ¿no? Pero a lo mejor otro que venga... No se ha bebido dos, se ha bebido seis, claro, claro, o siete, o dos cubatas. O yo, por ejemplo, también, por dar idea, ¿no? Medida que tomaría, por ejemplo, yo que siempre hago referencia a que también es responsable la federación, porque para eso es una federación, porque en ese caso gaditana, pues yo que la federación tendría que tomar medidas contundentes o hacer alguna campaña sobre respeto en los campos de fútbol con los chavales, que o sea, los chavales salían con una pancarta... Respeto al árbitro, por favor, yo qué sé, respeta al árbitro que puede ser tu hijo, yo qué sé, no te me hago de pronto, ¿sabes? Yo creo que la federación o la asociación de clubes, en este caso de ERE, sí tendría que... Claro, pero aquí lo que pasa, mira, por ejemplo, lo que es la afición desde fuera, eso no tiene nada. Ellos no. Si hay pelea en unas instalaciones, la multa la tiene el club, económica. La que ha metido el lío no le afecta. Si es dentro del terreno de juego, al jugador lo expulsa, se pelea, lo echa, multa económica, la tarjeta roja, multa económica al club, a ellos no les afecta. Entonces, la federación, que sí, claro, engorda, digamos, económicamente lo que es la arca, pero claro, si tú la fuera, ese jugador, no. Hay una pelea dentro de un terreno de juego, el jugador se ha peleado, le ha pegado dos patadas, ha ido al árbitro, 10 partidos, sancionado. Aquí ni multa que valga de dinero. Que ha habido una pelea, no, aquí se localiza a la persona de fuera, el padre, la madre, el abuelo, el aficionado que llegó de rebote al bar. Y esa persona, de las instalaciones, prohibido entrar a las instalaciones deportivas donde haya fútbol base, si en este caso, si hay lo que sea. Pero más drásticamente contra la persona en concreto, no económicamente, porque económicamente eso está visto. No, hay multa por cuando sí, se pasa algo. Pero que eso no surge efecto. No, pero yo te digo más, a lo mejor, medida de concienciación, de que la gente un poco sea más sensible, ¿sabes? Pero si la gente lo sabe, Xavi. Pero Xavi es... Bueno, ya lo sé. Si la gente lo sabe. Pasa que la gente, todo el mundo no es igual. La gente lo sabe. La gente se supone que sabe que en lo que no se puede hacer, pero lo hace. Se sabe que no se puede beber y conducir el coche. Se hace. ¿Sabes? Sí, pero, y por muchas normas, mucha información que nos que dan, ponga, siguen haciéndolo. Siguen haciéndolo igual. Que sí, que lleva razón, que a lo mejor tú, yo qué sé... Lo que sí es lo que hemos hablado antes. Ese futbolista la está liando, fuera. Ese padre que la está liando, fuera. Y yo creo que eso es lo más... Sí, son medidas que la gente diría, hostia, esta gente no se andan con chiquitas, ¿no? Y este entrenador que está cada dos veces expulsado o forma tangay en los campos, lo que sea, o se le llama la atención y toma medidas, o fuera también. Que hay pocos entrenadores, pero para tener eso, mejor no tenga nada. Claro, tío, malo, que mejor tener 5 en condiciones que 10 en la mitad que no tenga condiciones. Exactamente. Bueno, pero no sé, la federación, aparte de tomar medidas así más drásticas, ¿no? De sanción o retirada del campeonato, ¿sabes? Pero bueno, una sanción, pero tú la pagas y claro, ya está, y te olvidó. Ahora, si te retiran del campeonato, tú ya te lo piensas. Porque o te quitan puntos. No, yo creo que tampoco quitan puntos, sino usted ya en este campeonato hasta el año que viene y además desciende de categoría. ¿Cómo? Se acabó. Pero claro... Esto tiene que... La federación tiene que estar por la labor, ¿sabes? Claro. Pero a ellos no le interesa eso. No le interesa. Y que tiene que tener, pero claro, personal en los terrenos de juego para ir comprobándolo. Bueno, pero la federación hay gente que trabaja, ¿no? Que está trabajando y los delegados, estos que no sé cómo se llaman, pero los delegados de la federación... Federativo, ¿no? Pero ¿cuántos delegados federativos tienen que mandar? ¿Por cuántos campos de fútbol? No, pues tú mandas a los sitios un poco que sean los más conflictivos, digamos, ¿no? No a todos los campos, ¿eh? Hombre, claro, porque... Por norma general, hemos estado hablando que por norma general el comportamiento de la gente es normal y sabe comportarse, sí. Y los clubes pues saben comportarse. En algún sitio donde yo que sé, por ejemplo, pues la cosa se sale de madre, ¿sabes? Que se dice, yo voy a hacer campo, y allí te la lían, no sé qué. Pues, o bueno. Partidos que se sepa que va a haber, que pueda haber follón. Claro. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, yo siempre pienso en la asociación de clubes y en la federación, porque... Para eso están. Yo creo que eso deberían de luchar también por lo menos plantearse a qué jugadores o qué fútbol base están fomentando, ¿no? Claro, yo creo que lo mejor es el buen ambiente, eso es lo que tiene que tener, pero que eso es muy difícil, muy complicado, yo sigo diciéndolo. La gente tiene que venir con conciencia de su casa. La gente tiene que saber a lo que viene. Tú vas a ver al cine y tú vas a ver una película. Tú vas al teatro, vas a ver el teatro. Tú no vas a ver un partido de fútbol, vienes a ver un partido de fútbol. No vienes a pelearte con nadie. Pero tú en un teatro no vas, si no te gusta la obra, tú no dices, ¡a todo cabrón! ¿No? Tú, no... Tú coges y te levantas y te vas, ¿no? Está, pero es que la gente lo tiene como algo predeterminado. Que tú vas al campo de fútbol y vas o a insultar. A desahogarte. A insultar o al entrador, al árbitro, al jugador contrario, a los jugadores de tu mismo equipo, porque hay algunos. Sí. Entonces, es como si eso fuera algo habitual. Y es lo que yo quiero decir, que es que muchos lo ven como algo habitual. Sí, como que se instala la norma y es lo normal, ¿no? Es lo normal. No sé. Bueno, un poco por cerrar el debate, una conclusión. En carne, tú quedas de la buena concluyendo. Que siempre hice una frase ahí. Una frase. No, hoy vengo fuera de juego. Fuera de juego. Viene bien para el tema de fútbol. No, es lo que hemos dicho al principio. Yo creo que si la palabra clave, que es respeto, la lleváramos a la práctica, los partidos en los campos de fútbol seguro que sería más bonito y más interesante. Uh-huh. ¿Y tú, Fernando, viste? No, hombre, que el fundamental es lo que hemos estado hablando, ¿no? El respeto entre unos con otros y que la gente no vaya al campo de fútbol con la idea de que vaya a ver un partido de fútbol, vaya a ver a los chiquillos jugar y vaya a entretenerse. O sea, rato con los chiquillos, un rato de convivencia. O también con la gente que está con allí. La gente, ¿no?, que está allí, un rato de convivencia con los otros padres, charlamos, tomamos café, que no solamente el partido, o sea, como digo yo, el postpartido y la convivencia. La convivencia, ¿no?, con los padres, con los demás, tomamos café, tomamos lo que sea. Y respetarnos y que no vaya la gente con la predeterminación de que vamos allí a ver si me puedo a desahogarme o que uh-huh. Estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de tú de Jerez, fútbol profesional. Sea, tú vas allí a lo que te dé la gana, pero yo creo que en el fútbol base, que son chavales chicos, deberíamos de ir con otra idea. Claro, claro, con otra actitud. Con otra actitud, tenemos que ir con de la forma que no vamos a ir a insultar, que chiquillo chico. No vamos a insultar tampoco al entrenador, uh-huh. Porque los entrenadores también los se vean muchos, a muchos entrenadores los tienen crucificados también. Ay, bueno, y los entrenadores son, algunos somos monitores, sí. Que no somos entrenadores. Y entrenadores, tú eres un monitor pero te gusta, sabes hacerlo y echas el rato con los chavales, con que tenga tu respeto con los mismos niños y eso. No tiene por qué insultarte un padre y decirte. No creo que tenga que ir más allá. No tiene que ir más allá, ni al árbitro, ni al equipo contrario. No tiene por qué tú ir insultando a los demás chiquillos, que es que los otros son chiquillos también, igual que los tuyos. Uh-huh. Claro, claro. Bueno, muy bien, pues gracias por vuestro tiempo, agradezco vuestra participación y bueno, nos vemos en la próxima pachanguita. Muy bien, hasta luego. También está con nosotros en esta tercera temporada. No nos abandonará porque lo queremos. Con nosotros, el Rincón de José. Bueno, pues estamos ya la tercera temporada que empezamos en el programa 1 en el Rincón de José. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Sammy. Bueno, y antes de terminar la liga, bueno, ¿qué tal las vacaciones de Semana Santa? Pasar por agua, muchos pasos, criaturas por Santiago, muchos en su iglesia y otros han salido y se han mudado. ¿Tú has visto algún pasito de Semana Santa? Sí, varios pasos he visto. El tuyo será el Cristo de Aspiración, ¿no? De allí de la Aspiración y la Vía de la Letra. Ah, amigo. Y esto verano pues de aquí, de la Grada. De la Grada, ¿no? De allí de Federico Maño no está ninguno, ¿no? De San Rafael, uno. Ah, bueno, sí, verdad, viene Dolores, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya estamos en el último tramo de la liga y bueno, cuéntanos un poquito cómo se presenta. Hombre, se presenta interesante porque el Alvin A se puede meter ahí el segundo, el Beamín A va a la liguilla, el Beamín A va a llamar el día 3, campeón también. Ahí ya el senior está a un punto, casi ascendió para primera reina. Y el Winnie B, pues esperemos que con una mitad suerte este fin de semana y los partidos que le quedan, pues se pueda salvar. Porque ya tenemos dos equipos campeones, ¿no? Sí, el Beamina y el Preveamina. Ajá. Uh-huh. Así que se presenta un partido, una final de liga muy interesante. ¿Tú qué partido recomendaría que no hay que perderse? Hombre, el partido que yo recomendaría aquí a los padres y a las madres del Pueblo Nuevo sería el Alvin A en San Lucas. Que eso es el día 21 de abril, ¿no? Para la semana que viene. Seguramente un sábado. Es un partido donde se juega el segundo puesto. ¿Y aquí con el senior cuál queda? El Bosque y la Casa de San Benito. Y el San Benito también asciende, ¿no? El San Benito ya ha ascendido, ya matemáticamente está ascendido ya. Uh-huh. Bueno, y bueno, ¿sí? Volviendo a la Semana Santa, ¿cuál es la comida típica de Semana Santa? No, el bacalao. Hombre, el bacalao con garbanzo, las torrillas, arroz con leche y eso. Haba con salchichas, la comida de esas que son de Semana Santa. ¿Tú recuerdas la Semana Santa de antes? Sí, la... ¿Cómo era? Hombre, de antes era... los bares estaban... no había tanta crisis, estaba más lleno, y la Semana Santa era... no lo mismo que ahora, ahora hay mucho interés en las hermandades y todo, y mucho dinero, que con la crisis que hay, pues... ¿Alguna vez has tenido penitente? No, nunca. ¿Y cargando? Menos. ¿Y de aguao? De aguao no. ¿No? En la Santa Cena quería que saliera. Pero arriba, ¿no? Arriba para darle a los 12 por 3 agua. Pues yo que se enteré a los 12 por 3, no, a los 6 no. Es mío un Coca-Cola. Bueno, es verdad que me enteré que había que hacía falta uno para la Santa Cena, ¿eh? Sí, para la Santa Cena, pero yo le dije que eso necesita la fábrica de agua. Bueno, aquí en el club hay mucha gente que le gusta hacer Semana Santa. Son muy capillitas, los respeto porque cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. No, pero aquí hay gente que cargan, que son capataces. Sí, contra guía, presidente. Me dice, ¿me ha visto? Como te voy a ver. Ponte un lacito o el escudo del Pueblo Nuevo. Una señal, ¿no? Claro, una señal. Que sepa que es él. Oye, ¿viste a salir el soberano Podeo, no? Sí, lo vi. ¿Y qué? Bien, me pareció que este año estaba mejor porque la han llevado por otros lados para que lo vea la grada casi entera. ¿Y el rumor este que había que el Beni le iba a cantar una saeta, todo es verdad? ¿O? El Beni le iba a cantar una saeta es tú. A eso que salía pendiente. Que salía pendiente. Este era un rumor, ¿no? Sí. Saetero. Concurso de saeta. Oh. Bueno, usted ahora ya, ¿ahora qué fiesta viene? Ahora viene la carrera de moto y después la feria. ¿Y la feria te gusta? Hombre, me gusta, pero no es para mí como la Semana Santa. Veo la Semana Santa, la feria sí, para que beba y para que eso, pero no creo que... Sí, iré, pero que no es para mí... ¿Cuál es la fiesta que más te gusta? A mí el verano. ¿Eh? Para allá a la playa. ¿A dónde? ¿A los caños? A los caños para ver las niñas. A mí me queda para bañarte, ¿eh? Para bañarte uno, pero los ojos son claro. para mirar. ¿Ha ido una vez a una playa nudista, no? Sí, ha ido un par de años, ha ido a los caños y a otra derrota. Hay varias. ¿Pero tú pones también desnudo o...? No, en tanguita. ¿Con el escudo por nuevo? Con el escudo no. Oh. Bueno, usted, pues este fin de semana, bueno, ¿algo para los jugadores? Pues los mayores éxitos para los que jueguen competiciones interesantes y los otros que gane también. Todos que jueguen competición esta semana que gane. Sea lo A o sea el B. Sí, bueno, usted, pues ya hemos empezado la tercera temporada. Y bueno, ya hasta final de temporada, ¿hasta cuándo más o menos terminan las competiciones? Creo que en mayo parará ya y se entregarán los trofeos. Sí, pero la Copa Asociación, ¿qué? No sé lo que van a hacer el club, si va a participar con algún equipo. O mirando ya con vista... participe, ¿no? Hombre, alguno participará, alguno, pero vamos, que no soy yo por participar porque eso es perder tiempo y dinero y eso, y no... Bueno, a lo mejor los sales pues les gusta, o a los equipos pueden seguir... Hombre, ahí lo que ya falta es que termine todos los equipos en su... los mejores éxitos y que el que tenga que jugar como el Beamia que ascienda y los demás pues que tenga la categoría para el que viene, la infantil que lo a ver si puede tener la suerte de salvar la categoría. Puede ser una categoría muy bonita para el año que viene, los niños que vienen desde de los albines y de los que se queden. Bueno, sí, tú sigas abierto a cualquier tipo de bocadillo, ¿no? Sí, ahora mismo voy a comer un bocadillo de amor. Bocadillo de amor, ¿no? Bueno, usted, pues, gracias por tu tiempo y seguimos viéndonos en el rincón. Gracias a ti y mucho éxito este fin de semana a todos los equipos. Hasta aquí llegó el primer programa de la tercera temporada de Carrusel Pueblo Nuevo. esperemos buenos resultados para este próximo fin de semana, que los equipos sigan trabajando para conseguir los objetivos. Gracias a la afición por escucharnos, por seguirnos. Y como hemos dicho en otras temporadas y en otros programas, practiquemos el respeto en los campos de fútbol, a todos los jugadores, al equipo contrario, al árbitro y a tu propio hijo. Nos vemos en el próximo Carrusel Pueblo Nuevo. Pick us up off the floor. What did you...